te vi, amor, y desde allí mi vida es feliz. Siempre junto, junto a ti, la vida sonríe feliz, porque tú eres para mí lo que siempre yo soñé. Todo lo que tengo aquí te lo debo solo a ti, porque estás junto a mí. Todo lo que tengo aquí te lo debo solo a ti, porque estás junto a mí. Todo lo que tengo aquí te lo debo solo a ti.